Venga, enséñame ya las fotos de tu viaje a París, que me muero de curiosidad. ¿Cómo fuisteis? Vale. Espera, que enciendo el ordenador. ¿Y aquí están? Mira, fuimos en avión. Esta foto es de nuestra llegada al aeropuerto. ¡Qué frío al salir! Tuve que esperar una hora mis maletas. ¡Qué horror! A ver, cuéntame todo, anda. ¿Qué hicisteis en París? Sí, mira, el primer día fuimos a ver la Torre Eiffel. Luis hizo muchas fotos. Le encanta hacer fotos. En esta, por ejemplo, estoy muerta de frío en la terraza de la torre. ¿Cuándo fuisteis? En Navidad. Ah, claro, normal el frío. ¿Dónde estuvisteis además de la Torre Eiffel? Pues mira, en esta otra foto estamos a la entrada del Museo del Louvre. Oye, ¿y por qué decidisteis ir a París? Fuimos a visitar a Ana y a François. Tienen una casa preciosa. Mira, aquí está la foto de la habitación en la que nos quedamos. Fue genial poder descubrir París y al mismo tiempo poder pasar unos días con Ana. A Ana no la conozco. Es muy guapa. ¿Cuánto tiempo os quedasteis? Pues una semana. Mira, esta foto fue la noche de fin de año. Hicimos un crucero nocturno por el río Sena y fue genial. Luis y yo nos llevamos las 12 uvas, como manda la tradición. ¡Qué guapos! Mira, esto es el día después. Fuimos a Montmartre y nos compramos un cuadro. ¡Qué bonito! ¿Dónde lo tienes? No lo he visto aquí en casa. Sí, es que lo perdimos en el metro de París. ¿Cómo? ¿En serio? Pues sí. Salimos muy rápido en una de las paradas y dejamos el cuadro en el vagón del metro. ¿Y no hicisteis nada para intentar recuperarlo? Pues sí, pero no encontraron nada.